dijeron, soy educadora, maestra de preescolar en Chico Mucelo desde hace un año y también estudié licenciatura en historia. Por eso no lo he elegido de todo, solo es, digamos que de forma de la práctica, soy historiadora y digo de verdad, soy educadora en la práctica y historiadora al momento de estar estudiando y leyendo y participando en algunos movimientos. Hace más o menos un año me di a la tarea de estudiar un poco más lo de los medios alternativos y la educación. Entonces me di cuenta que sí hay algunos medios alternativos o algunos medios independientes donde dan a conocer algunos datos sobre la educación en Chiapas, por ejemplo, de manera puntual y no oficialista. Pero después de un tiempo de leer esos reportes, reseñas, ensayos, el gobierno se daba la tarea de eliminarlos del internet o simplemente ir a la casa donde se hacían estos escritos, estos textos y quemaban los documentos. Entonces a mí la verdad me empezó a dar miedo porque yo nunca he estado en colectivos ni en algunos movimientos de educación, porque muchas veces cuando he intentado entrar o inscribirme, digamos, o estar adscrita en alguno de ellos, resultaba que era movimientos o ¿cómo se llaman? Colectivos del gobierno, que son así como los denominados orejas. Entonces yo siempre salía decepcionada y siempre me estuve moviendo sola, pero intentando apoyar a compañeros como ellos de Radio Proletaria, a compañeros de algunos fanzines de Chiapas, de Tuxtla, o también directamente a las familias donde yo trabajaba. Entonces, esto me interesaba mucho de la educación y los medios independientes porque en el 2003, cuando empecé con el mundo de la educación, más de lleno y los medios alternativos, por ejemplo el internet, creé un blog sobre educación. Primero era frívolo, era de puras cancioncitas para maestras, pero cuando empecé a ver que este blog prosperaba, cuando este blog que se llama Educación Preescolar en Seca y es de Blogspot, que es gratuito, empezó a tener más de 5.000 visitas diarias, me sorprendí, dije, no, de algo va a servir este blog, no solo para hacer frivolidades o canciones banales para niños o actividades solo para niños. Entonces dije, no, pues este blog tengo que utilizarlo como herramienta de lucha social. Entonces no solo se dedicó este blog a dar información para maestras, entonces ya yo daba información que se me enviaba a mi correo electrónico, por ejemplo, de la OPE, por ejemplo, de los movimientos zapatistas, pero más enfocado en la educación. Y, por ejemplo, lo de la guardería ABC que se incendió, igual empecé a meter los comunicados, los videos. Entonces, después de eso, empecé a tener ya más de 10.000 visitas diarias. Y me sorprendí cuando yo, la verdad, criticaba mucho a la gente que es muy pasiva, muy sumisa, que sí critica por medio del internet, pero no actúa. Pero de repente empecé a recibir información y empecé a tener más datos y más personas que escribían, me mandaban correos que estaban indignadas y empezaban a hacer movimientos únicos en su zona. Entonces, a partir de ello, lo que me di a la tarea de hacer es empezar a, digamos, sí seguir con la idea de lo de las maestras y el blog y la educación preescolar, pero también hacer como un apartado de lo que era la política educativa. Ya no tanto en movimientos, no tanto, en movimientos de campesinos, movimientos de obreros o de las minas. Por ejemplo, yo estoy en Chico Mucelo y está mucho de las minas, pero también intenté darle un espacio. Entonces, a partir de ello, me di cuenta que empezaban a atacarme por internet y, como les dije, como me movía sola, al principio me daba miedo y yo nada más corría y les decía a mis compañeros o a mi familia, no, pues me acaba de llegar un correo electrónico de España que elimine tal información, o si no me van a demandar por tanto y tanto dinero o por tantos años de prisión. Entonces, lo único que me acuerdo que decía mi mamá hace 5 años, te liberamos, lo hacemos fuera, hacemos lo que sea, tú sigue. O sea, hasta mi mamá me decía que sí, seguía en esto de la información por medio del internet. Entonces yo seguí, hasta que me llegaron... Ah, bueno, para esto el blog que manejo lo tomé como medio alternativo, como una forma de expresarme y que se expresen otras maestras a partir de un blog independiente. Porque el blog han intentado muchísimas veces en quitármelo. Han mandado correos electrónicos, han mandado hasta cartas a mi domicilio diciendo que ya lo quite, pero tengo ya 7 años con el blog y ahí sigo y háganlo, tráiganmelo, ¿sí? Una cosa que tiene, que me he dado cuenta, lo que vine a hablar aquí es sobre eso, sobre educación y el internet. Cómo las maestras y maestros actualmente piensan que el internet solo es para estar, chatear, escuchar música, ver un video musical y ya. Entonces, yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, yo también lo primero que hacía era ver videos, escuchar música, llorar por alguna matanza que hubo y nada más, ¿no? Entonces, hasta yo me sentía muy frívola, muy indiferente ante lo que ocurría. Entonces yo siempre preguntaba a mis compañeras, ¿saben lo que ocurrió en tal lugar? ¿Saben que las minas están asesinando? ¿Qué le pasa al Concho? ¿Qué eso? Y nada, no sabía nada, solo se dedicaban a lo que es la educación y ya, y ni siquiera una buena educación, ni no la educación de calidad que dice el ser, sino simplemente no se dedicaban a nada y solo querían ganar su sueldo y ya. Entonces, a mí me decepcionaban mucho esas compañeras que tenía y por lo mismo me empecé a enajenar un poquito con lo del internet y a conocer más gente de fuera, que también me decepcionaron porque yo tenía esa duda, bueno, de Tuxtla, ¿por qué somos tan cerrados, tan indiferentes ante lo que pasa? ¿Y por qué los de fuera se interesan, no? ¿Por qué los extranjeros se interesan por lo de las minas de Grecia y Chicomucelo? ¿Por qué no los mismos de Chiapas nos interesamos por eso? Entonces, a partir de 2005, 2006 más o menos, también me di cuenta que la música infantil, porque yo he hecho estudios a fondo de la educación infantil, de la música infantil, me percaté que la música comercial va dirigida a un pueblo clase media alta o alta, y las canciones son racistas. Entonces, empecé a hacer ese estudio y cada vez que me adentraba más, empezaron a llegarme canciones independientes, música independiente para niños, y era de lo que más me llegaba de Argentina y de España. Entonces, empecé a subirlo al internet, empecé a compartir esa música en el blog, y más gente me mandaba hasta canciones que ellas hacían y las publicaban y las subían. También me mandaban discos que ya tenían sello discográfico. Entonces, a partir de eso que empecé a promocionar esos discos, empezaron a llegar más amenazas de demanda, de piratería. Entonces yo siempre me defendía con la frase, no estoy vendiendo, estoy compartiendo. Entonces, después de que yo decía eso, ya no me llegaba la tercera amenaza de la misma compañía. Pero seguían hasta hubieron 3 ocasiones que cerraron mi página de YouTube y yo siempre mandaba correos que no tenía nada de ilegal y me la devolvían y esto sigue todavía. Igual el blog me la han intentado cerrar 2 veces después de los discos gratis. Pero hubo una ocasión que me escribió el secretario de Educación. Bueno, no sé si fue el vocero, pero tenía nombre de secretario de Educación del Distrito Federal hace 3 años, donde decía que o quitaba toda la información que tenía del blog o me quitaban el derecho de obtener una plaza. Entonces a mí me sorprendía hasta dónde llegaba un funcionario con tal de que la gente no se entere de lo que sucede. Entonces, en el blog manejaba mucho la información educativa, lo oficial, tanto lo oficial como lo no oficial, lo de los compañeros que están en dicha educación. Entonces, yo siempre he intentado tener la línea de estar en contra del UST, hasta que la derroten, la quitemos y todo, y en constante lucha por una mejora en la educación. Entonces, creo que eso es lo que les movía. No querían que se publicara, como siempre, en los medios oficiales o en los diarios oficiales, así como en, por ejemplo, en la caseta educativa, toda la información que viene, ojalá, no tiene ninguna veracidad. Y cuando vas a las comunidades, a las escuelas, ves que todo lo de la información que dan es mentira, como la de una escuela cada 3 horas, que ya después se trataron de justificarse que era fumado y todo, y que así daba el resultado. Pero, por ejemplo, esa información, toda la gente, aunque fueran de gobierno, no se la creían. Una escuela cada 3 horas, ya quiero ver mi escuela que tengo, que son letrinas en lugar de baño, que quiero verla que lleguen a arreglarla y que el muro que tiene tirado lo arreglen y todo, y que la escuela que está a 200 metros tenga luz y tenga agua. El agua que tiene mi jardín de niños es de la laguna que está cerca, no es de drenaje. Entonces, todo está tan manipulado por el gobierno, toda la información está tan manipulada por el gobierno que nosotros, no solo las educadoras, sino todos los medios y todas las personas que, aunque no son comunicólogos o educadores, educadoras, debemos tener la tarea de realmente decir la verdad, o sea, decir lo que vemos, decir lo que nos llega la información y compartirla. No podemos decir, no, es mentira, no, tenemos que también analizar, porque mucha información que nos llega del gobierno, por más de mentira que sea, tenemos que sacar lo que realmente nos sirve. Bueno, ese es uno. Otro, muchas de las páginas de internet que he estado revisando sobre educación, dan información muy buena, pero solo se accede a ella con una cuota de 200 mínimo, ¿no? Entonces, yo he intentado inscribirme de manera pirata, porque no sé cómo, desde hace 10 años sé manejar mucho la computadora, he robado claves y todo así de páginas de gobierno, no vayan a publicar, no van a hacer la cárcel, he robado así muchas claves de gobierno, y me he inscrito gratis. Muchas cosas de decir que se pagan, incluyendo el proceso, por ejemplo, la página, la revista El Proceso la tengo gratis de internet y todo, cosas así. Entonces, cuando yo adquirí esa información, me di cuenta que siempre tienes que pagar, y ahí sé que toda la quincena, que son casi 2,000 pesos máximo, se te va en cuotas, en este, en otro. Entonces, uno debe ver la manera de acceder a ellas de manera gratuita y compartirla, no solo quedársela. Entonces, después de que empecé a robar esas contraseñas, las educadoras entraban más a la página y se informaban más sobre lo que realmente estaba sucediendo en la educación en México. Entonces, bueno, esa es una participación por parte de los medios alternativos. También quería hablar sobre la educación en general. En México, muchas veces vemos que los planes y programas de estudio nos parecen muy interesantes, muy buenos, pero no nos damos cuenta que son eurocentristas, que realmente no se apegan al contexto en el que vivimos en México. Un ejemplo es Oaxaca. Ya no utiliza el programa de educación preescolar, que es completa y absolutamente eurocentrista. Utilizan el adecuado a su comunidad, a su contexto. Entonces, yo he luchado y tratado de convencer a mis compañeras de la zona, y a todas les vale. O sea, dicen, no, déjalo ya, que está fácil, el invito. Le digo, pero las competencias que ahí se utilizan no son las adecuadas para los niños de nuestra zona, como la zona en donde yo estoy, que les dije que, bueno, digo que es Chicomucelo, pero es Cerecillo. Está a 10 minutos de Chicomucelo, una zona marginada, pero ganadera. Ahí, por ejemplo, yo llego y le he contado a mi compañero que muchos niños son guatemaltecos y llegan a estudiar y no los reciben porque son guatemaltecos. Entonces, y necesita una carta de decir que se va a registrar como mexicano y que hasta que no lo registren va a reprobar y reprobar y reprobar. Entonces, también los maestros son tan indiferentes, pero tan decepcionantes también, de ver que no luchan por la infancia, no luchan por la niñez. Solo están, que la verdad, solo están en huelgas, en lo que es para que le aumenten el sueldo. Si fueran huelgas de que no necesitamos mejores escuelas, necesitamos mejores programas, necesitamos que haya luz en las jardines, en las primarias, en las secundarias, que las telesecundarias haya luz, ¿no? Y que sí sirvan las teles y que haya agua, yo voy a estar ahí adelante, creo que gritando, dénmelo, y yo estaré no solo por el jardín donde estoy, sino por todas las escuelas de México. Pero no he visto un movimiento tan real desde hace, ¿qué? 10 años, que fue un 1 de mayo de hace 10 años donde peleaban realmente por ello. No volveremos a tener una huelga, por ejemplo. Entonces, ahorita hay una huelga de excepción, la sección 7. No estoy ahí por mucha represión en mi zona, que cada vez que hay una huelga hay junta. Entonces, y si no llegas a la junta, te quitan puntos, te quitan esto, te quitan el otro, y como soy nueva, a mí me corren. Entonces, yo prefiero estar ahí y luchar por los niños en este momento y después luchar por todos los demás. Bueno, uno. Y otro factor que me he dado cuenta es que los maestros siguen como que una línea de lucha. O sea, si no soy yo, no me meto. Si no es una buena lucha donde veamos un logro, por ejemplo, voy a una huelga y son solo 5 que están, ¿para qué voy si son solo 5? Y yo siempre he dicho, 5, pero somos algo y luchamos. Entonces los maestros tienen esa ideología de, digamos, borreguir, de ir a seguir a todo el montón, a manada, en lugar de seguir un ideal real. Entonces, aquí lo que he promovido en el internet, a lo largo de 7 años, es que seamos conscientes y que los maestros tengamos crítica. O sea, que seamos críticos de nosotros y de los demás. O sea, de los otros y de nosotros. Entonces, y a partir de que tengamos una conciencia real, a partir de que nosotros tengamos esos ojos abiertos, vamos a poder luchar, y no solo a partir de un escrito. O sea, podemos escribir 1000 ensayos hermosos y que toda la gente termine llorando y aplaudiendo y que lo impriman y que después lo vendan a 200 pesos el libro en la calle, o que graben un disco de música revolucionaria y 200 pesos y todos lloremos por esa música. Lo digo por experiencia, yo lloro por todas las músicas y la canción de Venceremos y la del Pueblo Unido Jamás Será Vencido, pero yo no lo compro, lo quemo, ¿no? Entonces, y lo comparto. Entonces, a partir de que dejemos de hacer eso, a partir de que abramos los ojos y tengamos la conciencia, vamos a hacer una verdadera revolución, no solo educativa, sino en todo México, en todo el mundo. A partir de que también nosotros digamos, no, pues lo que estoy haciendo es una porquería, lo que estoy trabajando con los niños y enseñándoles es una porquería, porque todo lo que nos llega a los planes y programas son oficiales y todo lo enseñamos así, no enseñamos lo que realmente vale. Así como que los niños, ahí en los libros, el que quiera leerlo, están en el internet, ahí después les paso el blog, leen los programas de preescolar, de primaria y de secundaria, y ven que todo es política, todo es gobiernista, que Miguel Hidalgo, el padre de la patria, se lo aprenden de pe a pa. Y no tienen ese de que, ¿por qué fue el padre de la patria? ¿Por qué trató de luchar y realmente era el que inició la independencia? ¿Realmente es eso? No, los niños ya se lo aprenden, 1810, y el descubrimiento de América, y así, cosas tan banales que no le sirven al niño. Entonces, llegas a un pueblo y dices, llegas, por ejemplo, el ejemplo más cercano que tengo es Cerecillo, llegas a Cerecillo a la primaria, y le dices, ¿y la maestra dónde está? No, pues se accidentó y ahí está en su casa. Y yo vivo ahí en Chicomucelo y les digo, y la veo ahí bailando y moviendo la cabeza, y ¿dónde se accidentó? Entonces, no van a trabajar los maestros. Y ahorita que está en huelga uno de los maestros de esa primaria, solo hay una maestra frente al grupo, y son tres maestras de una escuela multigrado, y solo hay una maestra, la cual llega a las 10 de la mañana cuando debe llegar a las 8, y se pierden un montón de horas. Entonces, cuando enseña esta maestra a los 6 grados, porque como no llegan los maestros, le da en el mismo tiempo los 6 grados, no aprenden nada a los niños, aprenden solo que vayan a jugar fútbol, les da una pelota y van a jugar fútbol. Yo como salgo a las 12, me voy a perder a jugar fútbol con ellos, y cuando están jugando, me doy cuenta de que tienen muchas carencias. No importa la carencia económica en ese momento, tienen carencias de conocimiento. Entonces, ahí mi crítica más profunda en lo que es en los medios alternativos, y en los libros, en las revistas, en las películas, en todos lados, en la radio, es que las personas, tanto maestros como historiadores, sociólogos, economistas, es que son tan egoístas y envidiosos de su conocimiento que no la comparten. Entonces, siempre que me iba así a varias escuelas, veía que así era, que las maestras, los maestros no tenían la conciencia social, que hace 40 años sí lo tenían quizá. Por ejemplo, mi bisabuela no tenía sueldo y era maestra, y ahí iba descalza en Tenejapa, subía al cerro a enseñar en una escuela y no ganaba nada, y si ganaba, mi abuela, no, mi tatarabuela, su mamá, se lo quitaba. Entonces ella iba a trabajar. Esa conciencia que antes tenía fue muriendo a partir de las reformas educativas, de los sueldos más altos, del Bester Gordillo, de Felipe Calderón, que de Fox, que de Salinas de Gortari, de todos. Entonces, también nosotros somos, bueno, yo como maestra, la verdad, somos como borregos, siguiendo el patrón de la jefa, como le llaman así vulgarmente, Chucky. Entonces, no sé por qué nosotros estamos tan enajenados por esa forma de vida. Por ejemplo, una anécdota que tengo es, hace como un mes más o menos tuve consejo técnico, y las mamás querían que yo fuera porque yo les ayudaba con los niños de la primaria, porque no iban a llegar los maestros. Entonces yo le avisé a mi supervisora, no, ¿sabe qué? No puedo ir porque tengo que ir a dar clases, le dije que a los de preescolar, y me iba a levantar un acta de abandono, de no sé qué, que no tanto, y la cosa es que no fui al consejo técnico y dije, no, que me corran ya, ni modo. Y fui a la primaria, y cuando regresé me di cuenta que lo que habían hecho en el consejo técnico, qué bueno que no fui, que lo que habían hecho en el consejo técnico era pasar un video de la reforma curricular preescolar del Bester, y que apoyaban al partido político de Convergencia. Entonces yo me sorprendí, porque no se puede hacer proselitismo político en lo que es las escuelas ni en educación. Entonces me sorprendí que pasaran ese video, que también lo puse en el blog, y también tuve problemas, pero ahí sigue en el blog. Y bueno, ya así como para concluir todo esto de la educación, lo que propongo, no solo en el blog ni en frente al grupo, es que aunque no sean maestros o maestras, no seamos maestros o maestras, nosotros lo que debemos hacer es exigirle a esos maestros y maestras que cumplan con lo que están proponiendo, porque muchos llegamos y nos hacemos patos. Llegamos así, mira, hice esto, qué maravillosa actividad, y cuando vas al frente al grupo y ves si están trabajando, están sentados leyendo una revista, TV novelas, TV notas, lo que sea, y los niños están jugando fútbol, o los niños en educación física les dicen, vamos a hacer educación física, y piensa uno que va, sí, ejercicio, y no, es a jugar fútbol. También hay un programa que se llama Activación Física en educación básica, que es 15 minutos de educación física para los niños con obesidad. Bueno, no solo para los niños con obesidad, sino para procurar esa salud y el bienestar. Y los maestros lo que hacen es, jueguen fútbol. O sea, no solo en Chico Monsalvo, es nivel nacional, creo, eso de que fue en fútbol. Solo he visto, y desgraciadamente en las escuelas privadas, que lo hacen. Y es porque ahí sí les exigen los papás. Porque estás pagando 10,000 pesos por la educación de tu hijo, exiges. Pero como es, entre comillas, la educación gratuita, no exiges. Entonces, también nosotros somos víctimas de nuestra propia actitud, de nuestra propia respuesta ante esta situación. Entonces, yo como maestra les recomiendo que no se exijan, o sea, que se enojen los maestros, porque también somos pagados por ustedes por medio de los impuestos. O sea, se supone que es gratuita la educación, pero no es gratuita, ni es laica, así de simple, ni obligatoria, la verdad. Entonces, ninguna de las tres, el artículo tercero está más que pisoteado y ni es verdad. Pero debemos exigir que sea verdad, una realidad. Entonces, esa es una recomendación, exigirle a los maestros, exigir que realmente trabajen, que no salgan los niños de sexto sin saber leer. Y otra vez, ejemplo, Chico Muselo en la primaria que está al lado, salen de sexto, ya van a salir en 2-3 semanas. ¿Y qué? Hay 5 niños que no saben leer, y en el kinder donde está en mi salón, hay 5 niños que ya saben leer. O sea, me sorprende que niños de 5 años ya saben leer y los de 12 no saben leer. Entonces, hay que ver también, tratar de promover en ustedes mismos, exigirle a los maestros que cumplan, que no solo lleguen a hacerse patos. Y otra cosa, ya para financiar lo de los medios alternativos y la educación, que cuando haya, por ejemplo, problemas con la compañero, como por ejemplo una vez supe que tuvieron problemas los de Radio Proletaria y que los querían cerrar, me acuerdo que empecé también en el internet a pedir apoyo para los compañeros. Y me sorprendía que los que apoyaban eran de España, eran de Venezuela, de Colombia, y jamás recibí una carta de Chiapas, jamás, nunca una carta de Tuxtla. O sea, nunca un apoyo aquí, y aquí, de aquí somos, de aquí es Radio Proletaria, y nunca recibí una carta de apoyo. Íbamos en la calle y veía que estaba un compañero que se llama Víctor con unas hojas para que firmaran, y nada más decían así, hasta los mismos compañeros que traen sus playeras de rock y todo, ¡no! Y los hacían a un lado. Entonces, ¿cómo es posible que de otros países estuvieran interesados en apoyar? O sea, somos de aquí, somos de Tuxtla, somos de Chiapas, somos de México, y no apoyamos a compañeros de aquí, ¿no? Entonces, eso es uno. El otro de medios independientes es de que, por ejemplo, he visto compañeros cuando he publicado las canciones gratis y las películas gratis y hasta libros gratis en el blog, que cuando les digo, no, pues ya recibí la sexta amenaza de demanda y hasta me he ayudado con amigos que son abogados, le digo, oye, ayúdame, no sé, y me dice, no, profe, ¿por qué es en España? Me dice, no, pero son libros de España, y cosas así le empiezo a decir. Entonces, muchos compañeros nada más dicen, elimínalo. Eso es como que una actitud sumisa, de decir, elimínalo, ya, ¿para qué no lo compartas? En lugar de decir, no, hay que ver cómo hacerle para que no te lo quiten, ¿no? Para luchar, seguir luchando. Entonces, esa actitud hay que tratar de eliminarla de nosotros, esa actitud sumisa, para poder trascender y cambiar y mejorar lo que son los medios independientes de comunicación. Así, por ejemplo, cuando algún compañero, aunque no nos guste mucho lo que esté ofreciendo, hay que apoyarlo y ver que realmente es interesante y que sí sea de conciencia social, de apoyo para los compañeros, aunque digas, por ejemplo, si tiene errores ortográficos, nada, es una porquería, tiene errores ortográficos. Apoyarlo, a decirle, no, te ayudo con tu redacción, en lugar de hacerlo menos. Entonces, nosotros lo que debemos hacer es apoyar, abrir los ojos y tener conciencia social. Y a partir de los medios alternativos, también tratar de modificar esas formas que el gobierno nos está quitando. Otra, y ya así para que hable mi compañero, Lo que les quería también proponer es que no solo se quede en el dicho, no solo se quede en las hojas o en el internet. Así todo el mundo ahorita tiene Facebook. Y ay, el Facebook, que mi mamá, digo, que una mamá encontró a sus hijos secuestrados y que encontró a su hijo de hace 40 años que no lo veía. Y la verdad yo con eso me emociono, pero después digo, bueno, estoy llorando y es que emocionante que encontró a sus hijos secuestrados. Y que, bueno, ¿qué más nos beneficia ese Facebook? ¿En qué más nos puede beneficiar el Twitter? O sea, ¿será bueno realmente? O así como salió una noticia hace 2 meses, anarquista aprendido por su Twitter, ¿no? Entonces decir, bueno, ¿es una herramienta de social o una herramienta del Estado? Entonces, yo no uso Twitter, pero sí uso Facebook, y yo lo uso por el mismo del blog, que abrí lo de que es educación preescolar en el Facebook, y la verdad tiene un montón de visitas, y dije, bueno, pues, de algo sirve esa herramienta del Estado, porque Secretaría de Educación Pública ya me tiene agregada como amiga, y herramienta social, porque le estoy ayudando a más de 2,000 personas que están inscritas en el Facebook. Pero también nosotros ser conscientes, bueno, el Facebook, bueno, nos sirve, no nos sirve, el Twitter nos sirve, no nos sirve, el blog, el YouTube. Por ejemplo, hace un año, igual, aprendieron a chico chico hacker, que publicó el video de cómo hackeó en YouTube, o sea, también, y le cerraron la cuenta y lo metieron a prisión. O sea, ver cuán bueno es cada cosa y qué medio es bueno y cómo nos sirve y en qué nos beneficia tener un Facebook, tener un Twitter, tener un YouTube, digo, un canal de YouTube o alguna otra herramienta como Flirk, por ejemplo, o algún otro, alguna red social, Hi5, no sé tanto todavía, y que también, como han visto, sirve para los secuestradores, sirve para esto, sirve para otro. O sea, medir bien la información que ofrecemos, pero también ser objetivos, nada de que tener una idea subjetiva de darle información, sino que ser objetivos, críticos, y que sea una información verídica. No solo porque estás publicando en el internet vas a poner información falaz, ¿no? Entonces, y ya por último les doy la dirección por si quieren visitar el blog, 100% chiapaneco y 100% tus leyes, 100% independiente. O sea, no tiene nada de gobierno, nada de publicidad pagada, de nada. 100% independiente desde hace 7 años. Y si quieren apoyar, ahí sí puedo subir información, de que se me perdió mi perrito, lo subo, se perdió su perrito, lo ayudo. O sea, todo. Pero que sea información verídica, ¿no? Entonces, les doy la página. Es educpreescolar.blogspot.com, o en Google lo pueden buscar así, educación preescolar, y aparece, es la primera, la tercera que aparece. Entonces, y mi nombre es Corona Amarante, también lo pueden poner en Google y el primero que aparece es Educ Preescolar. Entonces, cualquier duda, gracias. Sí. Educpreescolar, así, .blogspot.com, o lo pueden poner en Google, pueden poner educación preescolar, blogspot, y aparece. Sí, bueno, muchas gracias. Le damos un aplauso a la compañera Jordana Amaranta. Muchas gracias, compañera, por compartir su